Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Jesús pregunta: ¿Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo? Y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron: Juan el Bautista, y hay quienes dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Entonces Él les pregunta: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le responde Pedro: Tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar después de 3 días. Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pregunta. Dios lo sabía todo, todo lo que le iba a pasar, a vivir, y seguía con ello. Tú, a veces, sabes que, estando casado, no puedes ir con otra persona y tener relaciones sexuales. Sabes que prometiste fidelidad, y sabiendo esto, debes seguir con tu vida de fidelidad a la promesa ante el altar. Tú no puedes, en nombre del amor humano o de lo que sea, romper tu promesa dada ante Dios. Jesús te pregunta si quieres beber el cáliz de tus amarguras por el cumplimiento fiel de tu deber. ¿Qué le contestarás a Dios? ¿Serás capaz de imitar a Cristo y, sabiendo del sufrimiento futuro, serás fiel a la promesa del pasado, teniéndola presente en este tu presente? Tienes que hacer como Jesús, como María, y cumplir tus promesas, tus votos hechos a Dios. Aunque sabes que vas a sufrir, sigue cumpliendo con tu deber. Reza para que Dios te ayude a llevar tu cruz y a esperar de Dios su ayuda fiel para salvarte. Que la vida va de salvación, y no de instantes de pasión por la fornicación y el adulterio. Dios quiere salvarte. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.